La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Fernanda, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo están acá los muchachos? Hola, buen día. Me gusta esto, verlo casi dos o tres semanas seguidas los dos juntos. Viste, a nosotros también, somos un lindo grupo. Pero acá humano. El turco viene del volcán, ¿eh? ¿Cómo estuvo ese viaje ahí adentro, nadando? ¿Cómo anduviste en el volcán de Chile? En el volcán de Chile, yo voy a hacer oídos sordos. Sacate un par de fotos, algo por lo menos. A las agresiones innecesarias. Hoy tenemos un programa largo con mucha información, así que yo diría de que demos pie bueno, a lo que tenemos por la vez. Claudio. Me dejó mudo el turco. Demos pie porque... ¿Viste qué tipo que modera? Moderador innato de este programa. Espacial que es Senda Nacional, emisión número 11 de su tercera temporada del día sábado. La fecha, por favor, Noelia. Yo tampoco la sé. 10 de mayo, ¿eh? 10 de mayo de 2005. No, 2008, por favor. ¿Cómo estoy? 3 años. 2008, día del cumpleaños de Luca Prodan. Cabe señalar. Bueno, yo sé que no tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, esto es Senda Nacional. Vamos a un tema porque tenemos un programa largo y con mucha información, como dijo el turco.